Podcast Minis, queremos disfrutar. Podcast Minis, te van a pendejar. Si en tu cuarto solo estás y no tienes una vieja, no te la empieces a jalar, mejor baja esta mierda. Una vez más a un mini pinche podcast de mierda. Sí, hay que cambiar ya esa intro de Muppet Babies, porque ya cambió el año, ¿no? Pero bueno, estamos en esta semana ya hablando a última hora y haciendo este podcast a distancia por medio de tecnologías super cabronas que no vamos a mencionar porque no son de Microsoft. Tenemos super tecnología. El huevo está conmigo aquí. Está aquí conmigo la maldad. El más cabrón de todos, Está conmigo también el necro. Ah, huevo, desde el cubil felino. Y yo, Graf, que también estoy aquí, pero perdónenme porque estoy intermundos. Porque estoy aquí con el ruidero de la casa y aparte el ruidero de la casa del necro. Porque Madame Toilet como que no está exactamente ahí, pero sí está ahí. Yo estoy en el Bad Bunker. Yo escuchaba un sonidito, yo creí que era... que era una chivizaga, pero es una gata de Madame Toilet. Entonces vamos a entrar ya con la plática importante, porque por lógica no estamos grabando así entre semana nada más, porque ay, tengo ganas de empezar a probar software y hacer un montón de desmadres en mi computadora para que grabemos a distancia. No, señor, estamos aquí porque de repente amanezco a las 6 de la mañana, estoy leyendo el Facebook del Saga Podcast y me encuentro con la pinche noticia en el blog de que Sony ha cedido derechos para que Spider-Man aparezca y sea tratado por los Marvel Studios en próximas películas de Marvel Studios y de Spider-Man. ¡Holy shit! ¿Sabes qué es lo cagado? Yo me fui a dormir y dije, ah, sí, ya me voy a dormir. Y ya en la mañana me desperté y en mi bandeja del chat del Facebook, Madame Toilet le puso, mira esta noticia. Y en la misma bandeja... Alma Mendoza, Manuel Abner, y no me acuerdo, creo que por Twitter alguien más me dijo, mira esta noticia, todo el mundo llegó así como, no sé, a las 12 de la noche, todo el mundo me mandó eso, mira esta noticia, y así de, estoy jetón. Yo sí me terminé de despertar, porque realmente tuve que dudar un momento y revisar el calendario para ver si no era primero de abril, güey, o 28 de diciembre para los mexicanos, o sea, me quedé así como... ¿Es de broma? ¿O qué demonios? Y ya vi por ahí el statement oficial de Sony, el de Marvel, y yo me quedé, ¿y quién escribió la nota? Ya después me di cuenta que había sido la maldad porque creí que había sido tú. Pero... lo que pasa es que quieran o no, a mí me ha resultado muy práctico que en el Facebook sigo tanto a Kotaku como a otra página que es IO9. Y hay online también las noticias bastante frescas y bastante rápido. Entonces, pues ayer estaba ahí revisando, haciéndome güey en el Facebook y de pronto sale así la bomba, ¿no? Que Marvel ya va a ocupar al Hombre Araña. E inmediatamente empezaron a salir un chingo de posts que todos lo corroboraban. Y afortunadamente, como dices, pues la nota original es de Marvel.com. Sí, el detalle aquí está en que es algo que todo mundo había estado pidiendo, ¿no? Estamos hablando que desde que el universo cinematográfico Marvel nació, que estamos hablando que nació con Iron Man, todo el mundo estaba esperando que pudiéramos ver algo así. O sea, sí está bien que están los Vengadores y sí está bien que está Iron Man, Captain America, pero hay que admitirlo que todos estos personajes de Vengadores son personajes de clase B en el universo Marvel. Son personajes que no pueden mantener un título por 10 años vivo. O sea, estamos hablando que las listas de Wizard o de Comic Book Resources están llenas de volúmenes de Iron Man. O sea, Iron Man volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4, volumen 5. Y solo hay un Amazing Spider-Man. Bueno, ahorita ya hay dos, ¿no? Pero el volumen 1 Amazing Spider-Man duró 50 años. Ajá. Sí, claro, 700 números. Correcto, 700 números. Entonces, o sea, tener al fin un clase A es así como, güey, o sea, ¿qué pueden hacer? Pues deja de clase A, yo creo que es hasta clase S, ¿no? Porque es el icono de. Es el icono de Marvel, ese güey. Sí. Ajá. Claro, yo creo que sí, güey, Wolverine son la clase S. Sí, exacto, o sea, son los personajes más reconocibles, pero creo que aquí lo importante, además de, claro, por supuesto, el hecho de que vamos a ver al Hombre Araña dentro del pinche universo cinematográfico, es que, pues, ya estamos llegando a otro pinche nivel, de crossover, puesto que hasta la. Muchas compañías dijeron, pues, ¿sabes qué? Pues sí, ¿no? Al menos eso me parece sensato de parte de Sony, que dijera, ok, tenemos un chingo de dinero, las películas de Spider-Man hacen un chingo de dinero, pero honestamente, vamos a hacer una cantidad idiota de varo, así como el Producto Interno Bruto de toda Europa. Pues si nos salimos con estos cabrones, o sea, ya no es así ni una cuestión de orgullo, es de, a ver, vamos nosotros a aliarnos y a huevo. Ahí va las pinches películas. Va a ser una cosa legal, ha de ser una pinche pesadilla, pero afortunadamente pues se concretó, ¿no? Aunque lo desmintieron un chingo de veces en enero. Es que el problema fue que la directora de Sony Pictures, ¿cómo se llama esta señora? Se me olvidó cómo se llama, puse ahí el pinche postal. Amy Pascal. Renuncia por un montón de detalles. O sea, se sabe que se habían hecho negociaciones antes y que Sony las había reclinado totalmente, o declinado mejor dicho, por parte de Amy Pascal, y fue de los tantos chismes que se liberaron ahorita con el famoso hackeo a Sony. O sea, ya de por sí Sony, hay que ver una cosa, es graciosísimo el contexto, porque cuando Marvel vendió los derechos de Spider-Man, Marvel estaba prácticamente en la bancarrota. Y ahorita que por fin Sony está liberando los derechos de Spider-Man para esto, estamos viendo una Sony que está prácticamente al borde de la bancarrota. La única división de Sony que hoy en día gana dinero es PlayStation. Es la única. Ay, sí. O sea, ni movies, que sería Columbia TriStar, ni televisores, ni computadoras. Estamos hablando que Sony vendió su división de celulares y vendió su división de BIOS. O sea, Sony está en un punto muy bajo en el cual necesita ganancias. Y ese era el punto en el que estaba Marvel hace 20 años. Por esa misma razón no quería vender Spider-Man, porque pues como ahorita estaba de moda todo esto de Marvel, ellos decían, no, pues a ver si sacamos películas, pues de ahí podemos estar sacando lana. El pedo es que sus películas no han gustado tanto. Digo, para empezar, las de Cuatro Fantásticos son una mierda, ¿no? Y la que se avecina se ve que va a ser una mierda. Es gigante. Ese es Fox. Uh-huh. Ah, sí, ese es de Fox, tienes razón. Mira, hay que darles un punto. Tú síguele. Bueno, pero al menos las de Spider-Man tuvieron lo suyo, pero la 3 fue la que sí dijeron, no, pues ya valió verga. Y estas dos nuevas con el Andrew Garfield, muy mala la crítica. Primera creo que tuvo como buena aceptación, pero la segunda tuvo muy muy mala crítica. Es la peor taquilla que ha tenido una película de Spider-Man. Aunque aún así quieran recogen un super ultra mega hiper putero de dinero, ¿no? Tienes que admitirlo, ese es un punto importante. Las películas de Spider-Man de Sony y las películas de X-Men de Fox fueron las que juntaron el dinero para que se pudieran fundar los Marvel Studios. O sea, en su momento esa era lo más que se podía tener de películas superiores. Y el detalle a lo mejor es de que hoy en día la gente las considere malas, sus nuevas películas de Fox y de Sony, es que el estandarte lo subió Marvel Studios, lo levantó mucho. El hecho de que no las hacen así como... Bueno, no sé, siento que no se ponen ni siquiera a leer el puto cómic para intentarlo hacer bien, como que lo hacen ahí todo al aventón. Y por ejemplo, esta última de Spider-Man, pues era sumamente innecesario que hubiera tres pinches enemigos. Dos y 0.5 enemigos, porque pues, pinche Rina nomás salió un minuto. Y pues no sé, o sea, hace que la trama se vuelva pues lenta y aburrida y de hueva. Bueno. Exacto, independientemente de todo eso, pues yo creo que ya podríamos pasar a otras cuestiones. O sea, esta película de Spider-Man, el Amazing 2, la hicieron así porque lo que ellos querían era, en efecto, hacer su propio mini universo de Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Dentro de la cuestión cinematográfica. Yo creo que ahora ya podríamos pasar, y valdría la pena que habláramos de las repercusiones de esta cuestión, porque dicen, ok, ya está firmado. Ahorita Marvel metió a huevo la película de Spider-Man como reboot para el 28 de julio del 2017. Está entre Guardianes 2 y Thor 3. Thor se movió de fecha. Pregunta, ¿ya es reboot, o sea, oficial, o nomás son especulaciones de momento? No, es reboot, o sea, ya dijeron, vuelve a empezar. Y el personaje que yo ponía ahí en la nota, que decían que iba a salir en cualquiera de esas películas, ya dijeron, ok, y ¿sabes qué? Sí, oficialmente sale en Capitán América. O sea, sí, en Civil War sí va a salir Spider-Man. Y la película como reboot llega en 2017. O sea, es nueva, pero como supuestamente Sony todavía tiene, pues obviamente, mucho control creativo en este desmadre, y tiene los derechos son de Sony. Y ellos, sigue siendo de él. Ellos producen y distribuyen. Y dicen que todavía tienen el control creativo final, pero que insisto, si saben lo que les conviene, bueno, saben lo que les conviene porque ya llegaron al trato, la verdad, ya no van a meter sus pinches patitas, ya no la van a cagar. Sí, porque el script viene de parte de Marvel Studios, entonces el detalle es que si a Marvel Studios tampoco le gusta, se cancela la película. ¿Y sabes qué pasa? Si se cancela la película, de aquí a que Sony libere una nueva película por sus ganas, se pierden los derechos y de todos modos lo recupera Marvel. Sony tiene que estar en un... ¡Ah, mira! O sea, hijos de puta esos güeyes. Una pinche jugada maestra, ¿no? O sea, rebotean todo y van a llegar a esta cuestión. Lo raro es que, por ejemplo, dicen que la película de los seis siniestros no está todavía del todo cancelada, o sea, que todavía la tienen ahí planeada. Sí. Pero entonces dicen, bueno, pero entonces esa va a ser película del universo cinematográfico, ¿o qué pedo? ¿Sony va a continuar su franquicia de Spider-Man aparte o qué onda, no? Está como raro. Sí, porque también recordemos que Andrew Garfield había firmado para 5 películas, ¿no? Pero... Amén. Lo más probable es que le van a pagar el contrato a Garfield. O sea, porque mucha gente... A mí me sorprende haber leído en foros y en comentarios, en blogs, que mucha gente sí estaba esperando que Andrew Garfield regresara. Que porque según muchos advertían era un buen Spider-Man. Si no es un buen Spider-Man, no es... pero es un mal Peter Parker. Digo, güey, entonces si tienes un mal Peter Parker, tienes un mal Spider-Man, porque Spider-Man es sobre Peter Parker. O sea, así que... Ajá, sí, sí, sí. El traje y los poderes del Hombre Araña normalmente son secundarios. Y eso también a mí me parece medio extraño de la gente, que se preocupa más normalmente en Spider-Man por el traje y los poderes, sobre todo aquí en México, que por Peter Parker. O sea, siento que aquí la mayoría de los fans como que no agarran la onda de lo que es Spider-Man realmente. ¿O será pero que... yo no siento que haya sido un mal Peter Parker? O sea, era un Peter Parker que tenía que verse pues al estilo del año 2013-2014, porque pues en esa época vivimos, no ibas a tener a un pinche Peter Parker con chalequito y moñito, porque pues ya no es realista, ¿no? O sea, tienes que poner un Peter Parker que usa tecnología, que bueno, X, ¿no? El chiste es que yo siento que es mucho, mucho mejor personaje. Bueno, le dio mucho más vida a Andrew Garfield que Tobey Maguire. Tobey Maguire como que era muy deslavado, tanto como Peter como Spider. O sea, sí, las primeras películas dices, wow, genial, chido, les quedó bien, pero ya en comparación, pues la verdad se me hacía más deslavado, o sea, ya viéndolo así. El detalle es que tal vez cuando las comparas con el universo cinematográfico Marvel, ya no envejecen tan bien las películas de Spider-Man. O sea, si no hubiera habido Iron Man y Vengadores, las películas de Spider-Man aún estarían en un alto estandarte, ¿no? Ajá, no, y por eso mismo es bueno que le hayan dado ese refresh a Spider-Man. Y pues quién sabe qué pasa. Yo en lo particular pues no me quejaría que regresara ese güey, no se me hizo un mal actor. Mira. Pero pues quién sabe qué vayan a hacer. Mira, aquí está la otra cuestión importante y delicada. Quieran o no, la primera película de Spider-Man, que es del año 2001, creo, ¿no? 2001. Ajá. La primera de Sam Raimi y Tobey Maguire. En 14 años hemos tenido ya 2 reboots y 5 películas. Y para el 2017, si entras a otro reboot, quieras o no, también están al tanto estos güeyes de... Ok, estamos haciendo... películas que, claro, llaman a los fans, pero que también, en cuanto al mito original, está un poco diluido porque va hacia un público mayor. Ellos quieren que todo el mundo vaya a ver la película y pague su boleto. Entonces, sí. para el público también podría ser muy confuso, puesto que hoy en día, pues les digo, ¿no? Les pongo en un examen a mis alumnos y no saben qué pedo con estas legislaciones y cuestiones. Yo creo que resultaría muy confuso para el público que de pronto empiece otra vez la historia, pero siga siendo Andrew Garfield. O sea, a mí me parece que sería un movimiento innecesariamente complicado. Entonces, yo siento, y ahí les va donde se va a poner sabrosa la cosa, desde mi opinión y algunas cositas que he leído, yo siento que deberían comprarle el contrato a este güey. Sí. Decirle, sorry, pero ya sácate a la chingada. Y... deberían ir con un nuevo Spider-Man. Y yo creo que debería ser Miles Morales. No. A mí no me gustaría, pero es un punto muy importante. Tienes razón. Ajá, o sea, sí, comprendo tu punto, pero siento que no, porque lo que vende es Spider-Man 616. O sea, es lo que tú ves en las caricaturas y es lo que tú ves en los cómics. Y cuando tú veas qué pedo, por qué Spider-Man es un latino negro, pues van a decir qué pedo. Mira, más con el espíritu original del Spider-Man de Stan Lee. Mira, a lo que voy es, yo estoy totalmente de acuerdo, y más por lo que acabo de decir, de que tienen que apelar al grosso del público. Es un movimiento muy pinche arriesgado y la verdad medio estúpido meter a Miles Morales. Pero quieres o no, que vuelvas a empezar la historia a tan poco tiempo de que acabó la anterior. Y finalmente pues tiene que empezar medio fresco. Y quieras o no, también eso le daría mucho plus. Y Miles Morales tampoco ha hecho una mala chamba. A mí se me haría muy, muy, muy interesante. Y hasta la gente lo deschavetaría cuando salieran las películas y de pronto... ¡Ay, cabrón! El Spider-Man es negro en la nueva película de Avengers, ¿no? Ah, sí, es que es Miles Morales. No es este otro Spider-Man. ¿Qué pedo? Realidades alternas, morro. Realidades alternas. Yo creo que se ganarían buenas críticas comunales, aunque también habría gente que se sacaría de onda así de... ¡Ah, chinga! Spider-Man es negro. Similar a como cuando hicieron la película de Green Lantern y pusieron a Hal Jordan, porque según era el Green Lantern más famoso, y también hubo gente que despotricó, que dijo, un momento, yo veo Justice League y Linterna Verde es negro. Es Jon Stewart. Ajá. Es exactamente lo que te digo. O sea, a veces la gente, como no sabe ni qué pedo, pues ya están acostumbrados a un Peter Parker. Y si le costó un chingo de trabajo y negociaciones a Marvel conseguir los derechos de Spider-Man, dudo mucho que vayan a cambiar a Peter. Yo sí dudo mucho que vayan a cambiar a Peter. Eso es básicamente por lo que iban. Yo lo dudo por tu parte, porque sí, es el más popular de todos los Spider-Man. Es prácticamente realmente el único Spider-Man. Pero sí, yo creo que si lanzaran a Miles Morales, que es, ya está totalmente fuera de juego, lo más seguro es que también podrían tener muy buena crítica. Lo que hay que admitir una cosa es que nosotros, o sea, por mucho que los fans critiquen una película, los fans somos un promedio como en total como de, ¿qué? 5 millones de personas contra los 30 mil millones de personas que van a ir a ver la película. Marvel Studios sabe cómo darnos lo poco que queremos para estar bien y de todos modos apegarle al resto de la gente. Otro detalle es que Marvel ya ha hecho reboots mucho más rápidos desde sus orígenes, o sea, desde The Incredible Hulk, que no tenía ni 3 años la película anterior, hicieron un reboot facilísimo, sin dolor, y la película fue buena. Aceptable, vamos a dejarlo. Entonces yo creo que no creas que no van a meter todo la carne en las cosas. Te apuesto seguro que ahorita tienen mínimo a Bendis, capaz que a Millar y a Matt Fraction y como a otros 20 escritores de Marvel trabajando en los guiones para las películas donde va a salir Spider-Man. O sea, los han de tener ahorita encerrados en un par de cuartos, güey. Ustedes no salen hasta que nos entreguen la trama de Spider-Man para el universo cinematográfico, güey. Hasta capítulos de series de Netflix y Agents of S.H.I.E.L.D. si es necesario, cabrón. O sea, pero igual hay que tener ahorita en cuenta que algún punto muy importante que son los cómics. Ya ves que ahorita vas, este año es el reboot o lo que vayan mierdas a hacer del universo Marvel, su crisis. Y hay que ver cómo quedan los cómics, porque no creo que desaparezcan ni a Miles ni a Peter en los cómics, pero también es importante ver cómo queda, porque eso también va a marcar una pauta. Ya para dijeron ver cuáles son las para ver cuáles son las preferencias. Sí, ahorita dijeron esto, pero recuerda que de aquí al 2017 a pinche Marvel se le ocurre hacer otros 3 pinches eventos mamones y quién sabe qué pasa. La ventaja es que lo que hagan las películas se va a plasmar después en el universo. Entonces, si van planeando bien las películas, van a ir planeando bien el universo de cómics. Se dijo que después de esto de Secret Wars, los dos Spider-Man iban a vivir pacíficamente en un mismo universo. Lo más probable es que Miles va a terminar siendo algo así como el Spider-Man de la costa oeste o algo así. Ajá, va a ser como la X-23 de Spider-Man. Ajá, que no estorba, pues, pero no es sorprendente. Bueno, hay un chingo de Spider-Man allá afuera y nadie anda diciendo nada, porque ahí está el nuevo Scarlet Spider y la Mujer Araña, un chingo de mierdas y nadie los pela, ¿no? O sea, los chingones son el Peter y el Miles. Sí, ahorita. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, no, no, hasta que Miles es una moda. O sea, no es tanto, claro. O sea, porque Miles no tiene ni 10 años en este universo. No, pero creo que está haciendo buena chamba, ¿no? Y bueno, y regresando un poco con este tema de, bueno, ¿y para qué va? En efecto, ¿qué va a pasar con la trama? Porque quieras o no también, aunque por ejemplo, todo el universo cinematográfico Marvel está muy en la onda Ultimate Marvel. Ajá. Quieras o no, Spider-Man también calaba dentro de ese universo, pero también en su modo muy particular, ¿no? Entonces habría que ver cómo te lo justifican en este sentido, ¿no? Y de nuevo, te van a volver a contar la trama del origen porque Spider-Man ya va a tener su rol importante en Captain America Civil War. Entonces realmente no se van a enfocar en eso. Y ahí es donde lo vamos a ver por primera vez, ¿no? Aunque quién sabe, sí, igual y te lo manejan muy sutil, así de, ay cabrón, un pinche güey tiene nuevos poderes por razones desconocidas y ahora lo anda buscando la ley porque pues el acta de registro está muy cabrona, ¿no? O sea, por ahí puede ir la Igual en Civil War igual y es así muy, muy escueta su participación, ¿no? Solo para que mojes chon y se acabó, ¿no? Y hasta que no salga su película. Para igual no matar el protagonismo que vaya a tener en su película. ¡No mames! ¡Qué pinche emoción! Yo la verdad, sí. Yo a mí lo que me causaba mucha gracia es que mucha gente decía, es que tenían que hacer este trato porque la trama de Civil War no se podía llevar a cabo sin Spider-Man. Y yo, no es cierto, puedes meter cualquier personaje. Digo, nada de la personalidad de Spidey era esencial en la trama de, bueno, puedes desenmascarar a cualquier otro superhéroe que te inventes. O sea, vamos a desenmascarar a Ant-Man. Y ya, o no, sea, el punto exacto. De Spider-Man era así como, pues nada más porque era uno de los principales. Ahora, la cuestión aquí también medio peligrosona es uno. Entonces, desde la primera aparición de este Spider-Man, ¿su identidad va a ser pública? Que bueno, también en el universo Marvel cinematográfico, eso de las identidades secretas es como aburridos, ¿no? Desde el mero pinche principio fue así de, identidades secretas a la mierda, yo soy Iron Man. Y realmente, por ahí va la cosa. O sea, todavía por ahí sigue la cosa. Las identidades están de más, ¿no? Habrá que ver cómo van a trabajarlo. No creo que lo pongan exactamente igual, pero va a estar basado en y va a ser parte de, oye, ¿qué crees? Ahí en Queens hay un morro que se puede pegar a las paredes. ¡Qué putas! Eso va a estar chido. Sí, claro. Estaba leyendo que ya existen reacciones de Hugh Jackman, famoso por ser. Sí. ¿Sí? ¿Qué dice? Ajá, igual dice, no mames, esas son noticias muy, muy interesantes, ¿no? Y pues sí, estoy completamente de acuerdo. Y como ustedes saben, pues antes ya había habido rumores y pláticas de que querían que Hugh Jackman tuviera un cameo en Captain America. Pero todavía había estas cuestiones como muy ambiguas, ¿no? O sea, quieras o no, también este trato yo creo que va a dar pauta a más. Porque aunque en mi opinión la franquicia de X-Men se ha manejado bien y creo que se ha manejado con cierto cariño, los actores siguen regresando y no hay bronca, también lo importante es que si Fox ve esto y se aúna con que lo que todos creemos de que Fantastic Four va a ser un churro, muy posiblemente digan, oye, ¿sabes qué? Ya estamos llegando así al límite de lo que podemos hacer con estos actores con X-Men. Quieras o no, Hugh Jackman ha interpretado al personaje por 15 años. No mames, con una historia ahí medio pacheca le puedes dar fin. Imagínate que después de Apocalypse salga una serie que se llama X-Men Onslaught. Y te digan, ok, ahora sí, oye Marvel, te firmamos igual que Spider-Man. Te rentamos a los X-Men. Y después de Guerra del Infinito, que te da las bases para que hagas un reboot completo del universo, digas, ok, universo cinematográfico Marvel fase 4. Órale, estos son los Hombres X. ¡Oh my God! Wolverine, él es el Hombre Araña. ¡Oh! Y todos mojan chon, así que me voy a comprar unos Kleenex grandotes para ir al cine a partir del 2018. Yo lo que estoy pensando, mejor pañales, güey. Sí, mejor pañales, me cae de madre. Yo lo que estoy pensando es que también hay que pensar de que ya va a llegar un momento en el que ya no va a poder haber más fases. O sea, yo lo que estoy pensando es que va a haber un momento en el que va a haber un reboot del universo cinematográfico Marvel. Más que nada porque los actores se hacen viejos, güey. Sí, exactamente. O sea, capaz que es al punto que iba. O sea, yo creo que después de Infinity War 3 o 2 o la que sea. Ajá, yo creo que ahí sí ya es así chido. One, esto fue nuestro universo cinematográfico. ¿Les gustó? Igual ya hacemos otro, pero con otros con otros actores, porque pues estos ya están rucos y pues ya valieron chetos, ¿no? Regresamos en unos 3 años para reiniciar, ¿no? Ajá. Exacto, sí, no, y bueno. A diferencia de los cómics, nosotros nos rejuvenecemos. Sí, sí, sí. Yo lo único también que digo es que mucha gente estaba publicando, yo leí notas hasta de Atomics y eso, que advertían, el Hombre Araña regresa al universo cinematográfico Marvel, y mucha gente puso esas notas así como que, güey, el Hombre Araña nunca estuvo en el universo cinematográfico Marvel. O sea, como que mucha gente, te digo, o sea, aún gente que se cree experta en temas de cómics y de películas, está en ese mood de que en realidad no entendieron que las primeras de Spider-Man no eran del universo cinematográfico Marvel, o no sé qué chingados estaban haciendo cuando escribieron la nota, o ya estaban desvelados. Pero bueno, entonces creo que... No, también había notas que decía así como de, sí, ya, los derechos son de Marvel, y así, no, los derechos siguen siendo de Sony. Pero lo que les dan es el control creativo, dejar... Ahora sí que Marvel Studios se vuelve como un outsourcing de Sony y se reparten más lana ahora. Claro, pero bueno, hay que tomar en cuenta que siguen siendo de Sony. Sí, sí, sí. Y eso puede traer consecuencias a largo plazo, ¿no? O sea, ahorita sí estamos felices de, qué chingón. Pero pues igual y el día de mañana se pelean y, fuck off, ¿y sabes qué? ¿Para qué no me quiten los derechos? Está una pinche película, me costó 10 pesos, me vale verga, ahí está, y hazle como quieras, ¿no? Entonces, pues igual es importante reafirmar eso, o sea, que son de Sony y todo puede pasar. También mucha gente estaba diciendo que tal vez habían pagado mucho por parte de su lado Disney, y aparentemente las negociaciones se hicieron sin pagar un peso, o sea, quedaron en negociaciones, ¿sabes qué? Vamos a quedar en esto, y Disney no soltó un peso, o sea, Disney no soltó nada para hacer esta compartida, sino más que nada están bajo el índice de te vamos a dejar hacer tu magia y nos vamos a repartir la lana. O sea, como diciendo, vamos a confiar tú y yo en que vamos a hacer mucho dinero y a partir de ahí. Pero no se soltó dinero durante las negociaciones para esta recuperada de... O esta compartida de derechos, más bien, de Sony. Exacto. ¿Saben esta gente, como dices, que Marvel Studios está haciendo magia? DC no viene porque saben que ya no pueden, o sea, ya sería una mamada, ¿no? Pero me cae que Zack Snyder va a estar así de, oigan, señores, si unimos el universo DC cinematográfico a Marvel, ellos hacen un putero de varo. ¿Sabes que sería muy cagado que llegara el punto en el que mejor le hicieran la Warner le hiciera outsourcing a Marvel Studios? ¡Ay! Para que hiciera películas y un universo cinematográfico de DC. Digo, al final de cuentas los escritores son prácticamente los mismos, ¿no? Lo que deberían hacer es dejar de cagarla, dejar de darle los pinches guiones a David Goyer, que la neta de pronto hace cosas buenas pero luego hace cada caca. Ajá. Y decirle, a ver, tráiganme a Paul Dini. ¡Paul Dini! A ver, cabrón, ten todo el dinero del mundo, nos vas a escribir nuestro universo cinematográfico DC. A la chica todo. Y Paul Dini les hace su universo, porque ya lo hizo en Justice League Unlimited. Y Justice League Unlimited era la mamada. Y todo funcionaba bien. Pero sí. Es más difícil en películas, güey. Pero sí, yo porque sí. Quieras, ¿no? ¿Cuántas horas no hay de programación entre las series de Batman, Superman y Liga de la Justicia? Y si quieres, hasta mete por ahí a Static Shock, que hasta iba en el mismo universo. Eso es una cantidad pendeja de contenido. Y en comparación con lo que llevan de horas del universo cinematográfico Marvel, es nada, güey. Es como una temporada o dos. Pues sí, eso tiene razón. Y eso contando los cortos. Pero muy bien, señores. No, ¿cuáles son sus vaticinios de que cómo nos va a ir ahora que Spider-Man por fin está del lado de los buenos? A ver, pues ahí te van los esperas. Míos. A ver, Necro. ¿Best Spider-Man movie ever? Sí, claro, claro. No, no sé si a lo mejor la mejor. No, insisto, no puedo negar que la 1 y la 2 de Tobey fueron buenas. La primera de Andrew Garfield fue bastante exactamente. Ajá, a mí sí me sigue gustando. Entonces, igual y esta sí es la mejor que puedan hacer. O sea, estaría chingón. Va a ser el Dark Knight de Spider-Man. Ándale. Y bueno, o sea, ya con esto ya básicamente es dinero. O sea, todo el mundo va a ir porque quiere ver. Así de, güey, son, aparte de pinche universo compartido, del universo Marvel, es universo compartido cinematográfico de dos compañías, es so fucking epic, ¿no? Y todo el mundo está así como hiperhipeado, entonces, güey, van a ir a verlo, entonces es dinero así de fácil, sin pedos. Y ver el logo de Marvel arriba del título de Spider-Man va... Ajá. Las pantallas de cine van a necesitar tener un recubrimiento de plástico. Y como ya hemos dicho, ¿no? Como ya hemos dicho, aquí en México, pues de los superhéroes que más se le tiene cariño es a Spider-Man. Por lo mismo de que se era lo único que se publicaba en cierto momento. Y ya nomás así como acotación rápida, pues esto que dijo Hugh Jackman de que pues está que es interesante lo que pasó, y ya se había dicho, él mismo ya había dicho que le gustaría participar en una en una película de Marvel, con el personaje de Wolverine. Pues lo que nosotros podemos hacer como fans es, ¿sabes qué? No me gusta esto que está haciendo la Fox con los Cuatro Fantásticos, no vayan a verla, neta, o sea, no es mala onda, pero no vayan a verla, no le generen miedo para que, pues así tú como fans también obtengas algo que quieres ver una buena película de Cuatro Fantásticos, pues entonces, pues no vayas a ver eso, que se vea que no estamos conformes, ¿no? Esa es mi opinión. Mucha razón de ese lado, yo también quisiera que nadie fuera a ver los Cuatro Fantásticos, porque a pesar de todo, a pesar de que saben que la franquicia, tanto Hombres X como Fantastic Four, pueden vender, son gente de traje, y si de plano ven que ya los números no dan, ellos simplemente van a creer que la franquicia está totalmente muerta y la van a dejar ir sin remordimiento, o sea, ellos prácticamente se quedan encerrados en un cuarto contando dinero, entonces, y podemos dejar que ya Marvel, o sea, no es... que diga que Marvel no quiere hacer dinero, pero de alguna manera han logrado hacer una fórmula como, pues, como una fórmula especial de ellos, como Pixar. Es su receta secreta, como el crunchy pollo. A huevo. Ándale. Perfecto. Entonces tú, Maldad, ¿cuáles son tus vaticinios? Bueno, ahorita que ya trajeron los Cuatro Fantásticos de rápido, yo le había comentado al Graf y yo tengo un vaticinio de esa película. Siento que no va a estar tan mierda. Va a tener buenas críticas especializadas. Va a tener mal box office y los derechos de cualquier manera ya se le van a regresar a Marvel. Desde mi punto de vista, yo siento que por ahí va. No siento que vaya a redituar mucho. ¿Saben qué? Siento que va a ser como Dredd. Siento que va a ir como en esa línea. Entonces yo siento que la voy a disfrutar y la voy a disfrutar doble porque voy a saber que después pues ya van a regresar los derechos. Yo siento que por ahí va el business. De esta película de Spider-Man, lo único que a mí... O sea, me hace un poquito chocoso, aunque sé que voy a disfrutar un chingo la película, pues es... Pues que otra vez vamos a volver a ver el puto pinche inicio. ¿Pero qué tal si es como el de Incredible Hulk? Bueno, pero el de Incredible Hulk fue uno, y fue tan en chinga que a todos nos agarró, como al pinche tigre de Santa Julia, y de hecho yo un buen rato dije, ah, cabrón, pues esa secuela del anterior, ¿no? Pinche universo cinematográfico todavía no estaba tan empezando, es del mismo año que Iron Man, ¿no? Sí. ¿Sabes que estaría cagado que ese origen rápido lo hicieran en la de Capitán América? Estaría interesante y bueno, finalmente el Spider-Man que vamos a ver en fase 3 pues ya va a ser en su película pues el Spider-Man después de Civil War, o sea, que pase lo que pase, pues sabemos que el güey pues ya va a estar en su pedo después de lo que pasó. ¿Cuál va a ser su dónde también va a estar? Creo que el encanto de la película de Spider-Man. Porque eso es algo que ellos estaban diciendo, que la identidad, que no creo que se aviente luego a decir qué pedo. Pero quieran o no, también una cuestión importante de Spider-Man es que, como dices, aunque es un personaje de rango altísimo en Marvel, tanto diegética como extradiegéticamente. A ver, explica qué es diegética, güey, porque estás entre criminales. Ah, no, ¿verdad? ¡Oh, ay, qué buena frase! diegético se refiere a lo que es dentro del universo, dentro de su contexto. Ah. Y extradiegético es lo que está dentro de nuestro universo, digamos, ¿no? Entonces, a lo que me refiero que es un personaje de altos rumbos extradiegética y diegéticamente es que dentro del universo Marvel, los Vengadores están al tanto de que Spider-Man está cabrón y que no se le hace tanto de pedo. No así, por ejemplo, como Daredevil, que sí es un personaje de rango bajo. Y Daredevil en los dos aspectos, porque dentro del universo Marvel él literalmente actúa a nivel de calle y extradiegéticamente pues también compra sus cómics pues porque ya eres medio fan, pero no es el gran personaje, no es el super hit. Daredevil es de nicho. Exacto, o sea, va un poco... Desde la época de Frank Miller se volvió más de nicho. Exacto, entonces a lo que voy es que Spider-Man, diegética, extradiegéticamente, siendo un personaje de altos, de rangos muy altos, es muy importante porque es de esos pocos personajes que sí te enlazan las aventuras de orden cósmico con las aventuras de orden local. Eso es muy importante. O sea, Iron Man básicamente siempre está peleando contra cosas larger than life. Spider-Man bien puede estar salvando a un chavito minusválido de que se lo chupa un vampiro, que puede estarse metiendo en pedos con Thanos, y no hay tanto pedo, o sea, se la crees. Entonces a mí se me hace interesante el personaje de Spider-Man en este sentido, porque también nos puede vincular tanto, ahora hasta el universo televisivo, que también es el cinematográfico. Quieras o no, suena mucho más lógico que Spider-Man aparezca en uno o dos cameos dentro de las series de los Defenders a que pues, esté todo el tiempo ranzándose con los Avengers, ¿no? Entonces, por ese sentido, pues a mí se me hace súper interesante. Y también, pues, le va a dar otra medida a las películas de Marvel, porque hasta ahora todas han sido épicas a un nivel monstruoso, a un nivel colosal. Y a esta, pues, siento que va a ser así como más tranquila, pero pues, sabrosón acá, campechana. Entonces, bien. Pues, yo qué les digo, pues ahorita voy a ir al Emporio del Pañal por unos pañales de adulto. El huevo. Yo mi único vaticinio, y me la voy a fumar más así como del lado empresarial tecnológico, y es así como un vaticinio que yo quisiera ver, con todos estos hackeos y todos los problemas que tiene Sony Pictures, yo tengo esa sensación de que ni siquiera estos extras que le van a ingresar a estas nuevas películas de Spider-Man van a ayudar a Sony Pictures. Y como Sony ha estado liberando franquicias, divisiones suyas, para perder peso de mugre que tiene, ajá, estoy creyendo que en unos años lo más probable es que Sony Pictures va a estar a la venta. O sea, Columbia TriStar va a estar a la venta. ¡Chan, chan, chan! Así como se vendió ahorita Bayo, como se vendió Sony Ericsson y todo ese tipo de cosas. Tengo esa idea de que de plano Sony no va a tener nada para que valga la pena. Y en unos años capaz que lo que va a terminar pasando es que se va a convertir Columbia TriStar, literalmente se van a convertir, van a estar a la venta y los va a terminar comprando Disney. O sea, no va a haber forma de impedirlo. Es así como mi vaticinio, así. Y de esa manera yo creo que entonces ya tendrían, al fin Marvel, sería la única forma en la que tendrían el control total de nuevo de Spider-Man. Sí. O sea, no tanto que Sony pierda los derechos, sino más bien que Sony va a tener que soltar a su división de películas uno de estos días, ¿no?, para perder lastre. Pero esa es una así fumada que tengo así en mi mente que se me acaba de ocurrir. Y pero pues ya lo veremos, el futuro lo dirá, ¿no? Mientras terminamos este podcast mini, que ya prácticamente es podcast completo. 39 minutos. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Voy a liberar lo más pronto que pueda este podcast. Y cualquiera que quiera dejarnos sus opiniones sobre este tema, pues ahí está el Facebook y el Twitter de la saga, en @sagapodcast. Oh. Y diagonal Saga Podcast en Facebook. Y no olviden que pronto estará este podcast en iTunes. Bueno, cuando estén escuchando es que ya está en iTunes. O sea, nótese. Nos vemos entonces el viernes. El viernes que hay Saga Podcast, el principal. ¡A huevo, putos! Despídate, Necron. ¡A huevo! ¡A chingar a su madre todos! ¿Maldad? Sí, también a chingar a su madre. Digo, no, mejor denle like a la pinche página, no mames. Y no olviden donarnos dinero en PayPal. Yo fui Graft y esto fue el Saga Podcast Mini.